Muy buenas noches, comienza un poquito tarde porque aquí tenemos hoy invitados, hay aquí un montón de gente por el estudio. Comienza, digo, en Radio Cuca, en tu radio libre, El Pistolero Zurdo. Un programa que a día de hoy, después de un montón de años en esta radio, aún no sé cómo calificar. No sé si es un programa de información, si es un programa de opinión, si es un programa musical, si es un programa de matemáticas. Quizás sea un poquito todo y no sea nada al mismo tiempo, pero bueno, aquí estáis, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Podéis seguirnos a través de esta página web, allá donde estéis, por todo el mundo. Tenía la posibilidad de que hubiera un compañero de esta radio, no sé si está por ahí conectado, si es así hablaremos con él después, que nos llama o que estará desde Bombay, nada más y nada menos. A ver si es verdad, a ver si está y se puede conectar. Y mientras que sí, que no, y ponemos en orden todo esto, pues vamos a arrancar con un tema que voy a dedicar aquí a un compañero que tenemos por aquí. Ya lo puse alguna vez, lo que pasa es que hoy va a ser un programa musicalmente tirado al psycho. Otras veces ya ves que ponemos un poquito de todo, pero hoy vamos a tirarnos al psycho. Tenemos aquí alguna primicia que os vamos a poner. Y de momento vamos a arrancar con una versión de los Nikis, de uno de los temas más famosos de ellos. La canción es Se lo hace el vikingo, y aquí sonó alguna vez. Lo toca en este caso, lo versionea un pedazo de grupo. Vamos a quitar la música de fondo, que si no la liamos. Un pedazo de grupo que se llaman Iberia Trash. Son un grupo psycho aquí español, ya digo, sonó varias veces. Y vamos a escuchar ahora a Iberia Trash haciendo el Olaf el vikingo de los Nikis. Porque pronto se llega al fondo, la flotecha, la no escucha, siempre quiere empezar la lucha. Ya no quedan enemigos, la vikingo está muy aburrido. Ahora trabaja en el torre de blancas, pasa las tardes jugando la petanca. No existe miedo, para la existe miedo, no existe miedo. Hola, vikingo no tiene miedo. We are the Mutant Crew, who fuck are you? Oh. Hay programas improvisados, hay programas muy improvisados y hay programas como el de hoy. Va a ser totalmente improvisado, solo tengo claro la música que voy a poner, así que sea lo que Dios quiera. Si estáis escuchando esto en directo, que puede ser o puede que no, esta semana la actualidad pasa por la visita de Benedicto XVI a España y el Congreso Mundial de la Juventud, que se está celebrando aquí. No sé si es recurrente hablar de aquí de religión, si es recurrente aquí hablar del Papa. Sabéis que no vamos a hablar ni muchísimo menos bien de él, Pero yo lo que realmente quería hablar, más allá de todo esto de, bueno, pues de la religión y el Papa y la figura de la Iglesia y demás, quería hablar de lo que está pasando en torno a ello, ¿vale? Llevamos una temporada convulsa, llevamos una temporada desde, bueno, pues se fraguó, cristalizó un poquito ese desencanto con el 15M. La gente está saliendo a la calle a protestar por diversas cosas, desde una postura en principio no violenta. Y es una postura que hablamos varias veces sobre ella, si era un punto a favor o un punto en contra de este movimiento, ¿no? De este movimiento 15M y todo lo que hay alrededor de él. Quizás sea una de sus fortalezas en cuanto que se oponen a la violencia del Estado y a la violencia policial con esa actitud no violenta. Quizás también pueda ser en un momento dado una, bueno, pues una actitud un poco no pasiva, pero sí que, bueno, esa resistencia, esa actitud de no violencia y pacífica, de tenemos casos, pues a lo mejor, bueno, pues no sé, si es que nos puede el corazón, nos puede las ganas, pero a veces se queda, parece que nos quedamos con la cara de tontos y para encima con las hostias encima del cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto volvió a pasar. Esto pues con la visita de Benedicto XVI se organizó una marcha laica por Madrid, que no fue autorizada en principio, después se autorizó con un recorrido determinado que acababa en la Plaza del Sol. Bueno, pues la policía fue escoltando toda la manifestación y dejó a la gente entrar en la Plaza del Sol, y allí pues había varios de estos peregrinos. Pues en España ahora mismo hay no sé cuánta gente, decían, un montón de personas de todo el mundo, de peregrinos que vienen aquí, se ponen una mochila, la mochila de la visita de Benedicto, se visten de una determinada manera y bueno, pues están por Madrid, ¿no? Asistiendo a los diversos actos que hay en torno a este Congreso Mundial de la Juventud. Bueno, pues resulta que esos tipos estaban allí, ¿no? Al final de la marcha laica. Y bueno, pues pasó lo que suele pasar en España, ¿no? Esas dos Españas que decía Machado, que nos helarán el corazón, una de ellas, pues pasó eso, ¿no? Pasó que se encontraron y que, bueno, pues parece que sabemos compartir espacios, pero, o sea, perdón, sabemos, no sabemos compartir espacios, ¿no? Y bueno, pues se lió y la policía pues actuó pues como suele actuar, ¿no? Pegando y dirigiendo su violencia contra esta manifestación laica, contra esta gente que está en esta manifestación laica, con el agravante de que ahora tenemos un contexto, o el agravante no, pues con la circunstancia que ahora tenemos un contexto de hipercomunicación y de hipertecnológico, con gente con teléfonos móviles, con acceso a internet a tiempo real, vídeos en YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí pues ya no se trata de ver o de leer solamente lo que dicen los medios de comunicación clásicos, sino que bueno, hay un montón de gente que está ahí y que está aportando y generando contenido, ¿no? Que internet se encarga de difundir, y las redes sociales como Twitter o como Facebook pues se encarga de replicar y de que llegue a mucha más gente. Y bueno, ante la postura oficial de siempre de los violentos que se enfrentan a la policía y la actuación proporcionada, etcétera, etcétera, pues aparecen vídeos en los que se ve cómo la policía, sin mediar palabras, sin mediar provocación, por decirlo así, carga de forma incontrolada contra la gente. Hay uno de los vídeos más replicados, uno de los vídeos que más está causando sensación, que ha sido portada en sitios, en redes sociales, por ejemplo Reddit, que es uno de los mayores difusores de contenidos alternativos a medios de comunicación tradicional que existe en el mundo de habla inglesa, pues fue portada. Y a partir de ahí pues no, se replicó en diarios y en medios de comunicación pues ingleses, alemanes, bueno, de todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Hablando un poco de la brutalidad de la policía. En este vídeo se ve como un chico está grabando en la calle, pues eso, un grupo de peregrinos, gente insultándose, etcétera, etcétera, y de repente como a una chica, una chiquilla, porque es una cría, se ve que es claramente una joven, pues eso, muy joven, a un policía, sin mediar palabra, le suelta un, no un guantazo, directamente le suelta un puñetazo en la cara, y la chica pues se revuelve hacia él diciendo, ¿qué haces, tío? No violencia, no seas violento, no sé qué y tal. Y bueno, un joven que va con ella pues la coge en brazos y se la intenta llevar de allí. Al tío le caen unos toletazos por hacer esa acción, le dicen vete de aquí, y no contentos con eso pues resulta que hay un fotógrafo ahí de prensa, que parece que la gente de prensa que está por ahí en estos medios gráficos y demás, que están en estas manifestaciones, pues parece que se están poniendo un poquito, no, por lo menos no están, tienen otros canales para decir lo que no pueden decir en, para los medios para los que trabajan, y bueno, pues están ahí, están llevando palos. Este chico pues por hacer esa foto pues se ve como el policía va por él, un par de policías, le empiezan a dar toletazos, uno de ellos le pega en la cabeza, el tío queda inconsciente, después sale de allí el hombre todo ahí súper jodido, escapando un poco del lío y tal, y simplemente porque estaba haciendo esa foto, nada más, era un medio acreditado. Se supone que en estas situaciones el carnet de prensa, el brazalete de prensa, etcétera, etcétera, sirve para que puedas estar en medio del disturbio sin que te pase nada, bueno, más allá de lo que bueno pueda suceder, ¿no? Que te caiga indirectamente, pero en este caso está denunciándose por medio de muchas personas que están participando ahí, se está denunciando una actitud violenta por parte de la policía, y una actitud de, bueno, claramente de no provocación ante la policía, y de bueno, que tienen por lo visto orden de, o parece que hay una orden por detrás de cargar y de ir contra esta gente y de soltar el tolete, gases, etcétera, etcétera, ¿no? La reflexión a la que quiero llegar detrás de todo esto, bueno, pues venimos de ver cómo en Londres, en Inglaterra en general, hubo un estallido de violencia, pues no se sabe muy bien. Aquí hay un muy buen análisis de un compañero que está ahí en Londres, puedes encontrar en la página web de la radio un audio sobre los disturbios. Ahí se explica su postura y su situación desde el punto de vista de una persona que está allí, que además es anarquista, que hace una crítica un poco de esa violencia, porque bueno, no hay un trasfondo político, digamos que es un estallido de ira simplemente, pues producto de un estado pues represivo, donde se generan desigualdades, donde la miseria cada vez está más presente en la vida de muchas más personas, donde se está destruyendo, como en España, pues esa llamada clase media, ese estado de bienestar que era un poco paraguas de ciertas personas. Y bueno, pues eso, hay un estallido, hay una violencia descontrolada que va contra todo y contra todos. Y lo que más preocupante de todo esto es que se están poniendo en marcha en Reino Unido una serie de reformas a nivel penal y demás, para bueno, criminalizar estos movimientos, pues eso, de ciudadanos, ¿no? Ya no hablamos de criminalizar pues a un entorno terrorista, como puede ser el IRA, como puede ser el ETA en España, que aquí hace muchos años se aprobó una ley antiterrorista que iba contra ETA, pero sabéis que se está aplicando, o se aplica la ley antiterrorista contra cualquier persona que se salga un poco de los cauces democráticos establecidos y que está aplicando de forma indiscriminada con personas que no tienen nada que ver con grupos terroristas organizados ni nada de eso. En Londres pues están dando ese paso más allá, están creando un espíritu de ermua, decía este hombre, recordaba el espíritu de ermua aquel que salió cuando Miguel Ángel Blanco se cruzó con una bala de plomo, y que bueno, pues fue uno de los mayores revulsivos que tuvo la democracia, ¿no? Flaco favor hace un grupo terrorista, un grupo revolucionario como pretende ser ETA, pues con ese tipo de acciones, eso ya lo hablamos aquí en su momento, ese tipo de acciones, y cuando hablo de ETA hablo de cualquier grupo revolucionario o cualquier grupo que utilice la violencia o cualquier otro método, si las acciones que lleva a cabo y que realiza pues sirven para reafirmar el Estado y esta de democracia decadente, ¿no? que estamos sufriendo. No es ese el objetivo que se pretende realizar, y por eso es tan delicado el tema de la violencia, porque como decía Malcolm X, los medios de comunicación pueden hacer que acabes amando al opresor y odiando al que se opone a este opresor, ¿no? Es un poco lo que está pasando aquí. Cualquier acto de violencia, por mínimo que sea, incluso si lo podemos considerar como autodefensa o violencia como respuesta a otro tipo de violencia que venga de, pues, de la policía, etcétera, etcétera, está directamente catalogado y categorizado en el ámbito del terrorismo. Es totalmente despreciable por todas las fuerzas políticas y por la mayor parte de la ciudadanía, que bueno, pues tiene grabado en el subconsciente pues ese rechazo a la violencia, cuando realmente está sufriendo violencia de forma continua y de forma diaria, ¿no? En su vida, en sus trabajos, en sus relaciones sociales, en sus hipotecas, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso genera una violencia bastante, bastante palpable y visible, ¿no? Quizás más sutil, quizás más indirecta, pero al fin y al cabo es muy violento tener que levantarte e ir a hacer cola a una oficina del paro para ver si te dan un ingreso mínimo de inserción laboral de 400 euros para poder pues dar de comer a lo mejor a tus hijos y pagar una hipoteca a un banco que se está enriqueciendo, etcétera, etcétera, ¿no? O saber que puedes perder tu casa. Quería ir con todo esto a que creo y considero, y aquí tengo 1, 2, 3, 4 personas que si quieren participar pues me encantaría que entráramos a un pequeño debate. Creo que con todo esto, y lo hablábamos aquí hace tiempo, se está intentando dar una vuelta de tuerca más. Están intentando, creo, desde por parte del, no sé, vamos a llamarlo Estado, por llamarlo de alguna forma, calentar el ambiente, crear situaciones de conflicto que sean de determinada manera irreversibles, que generen brotes de violencia, de respuesta violenta a su actitud, para de alguna forma poder dar una, eso, apretar más las clavijas y poder entrar contra este movimiento que se está generando en España, que por primera vez parece que tiene un cierto interés, que incluso puede tener un cierto poder transformador. No sé hasta qué punto, si será revolucionario, si será simplemente reformista, pero que bueno, por lo menos está demostrando, está sabiendo canalizar un descontento bastante importante que hay, que existía, que se palpaba, que se hablaba en los bares, que se hablaba en las reuniones, que se hablaba en la gente entre sí, y que hasta ahora, pues bueno, es muy difícil, o está resultando muy difícil para el Estado primero entenderlo. Y eso os lo puedo decir de primera mano. Yo sé de primera mano que el establishment político no entiende o no entendía este movimiento. Supongo que ahora sí, tienen sociólogos, tienen mucha gente en torno para intentar explicarlo. Y segundo, les preocupa que sea cada vez más grande y que realmente tenga un poder transformador, ¿no? Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y hay muchos intereses en juego, ¿no? No sé muy bien, parece que va a ganar la llamada derecha, y quizás hay un interés, ya pasó anteriormente con otro tipo de acciones. Recordemos que Aznar llegó al poder después de un atentado frustrado contra su Audi blindado. Antena 3 estaba allí para grabar cómo el héroe salía del coche ileso. Zapatero llegó al poder después de un atentado en el que murieron casi 200 obreros que se dirigían a sus fábricas y a sus trabajos en el centro de Madrid, que casualmente es de los barrios más pobres de la periferia. Y bueno, ahora están las cartas encima de la mesa. Estamos en un momento que se dice que podemos entrar en recesión mundial a nivel económico, con Estados Unidos en la cuerda floja. Y ya os digo, quizás sean demasiados conceptos, demasiadas ideas, demasiadas paranoias, pero creo que se está intentando llegar a un conflicto, generar un conflicto que se pueda, al mismo tiempo que se genera, se pueda controlar y destruir de alguna forma, ¿no? Criminalizar y acabar con él para que las cosas cambien, para que al final siga todo igual. Yo no sé si algunos que estéis aquí compartís la opinión, estáis de acuerdo, queréis dar vuestra opinión. Yo creo que el micro está abierto, sí, el micro está abierto, así que por favor, me gustaría que me rebatierais, porque esto es una opinión muy personal, una idea que llevo varios días dándole vueltas y que bueno, me gustaría sobre todo contrastar, no solo decirla aquí al aire, que no soy Benedicto XVII, no soy un papa que sale al púlpito y a decir sus verdades universales que les dictadas por Dios, ni muchísimo menos. Y bueno, si alguien se anima, pues ya os digo, el micro está abierto. Bueno, pillo aquí a la gente demasiado fría, me parece. Yo no sé, a ver. Damos un par de tiros al aire. Estoy de acuerdo, totalmente. No sé. Hola, soy Incio, de los capítulos prohibidos de Corintellado, y como el análisis me parece muy bueno y correcto, no tengo nada que debatir. Salud. ¿Alguna apreciación personal, algo que complementa lo que digo? ¿Algún, no sé? No, todo me parece muy bien. Hola, yo soy Chocolate Blanco, de Norte Majara, compartiendo aquí con el pistolero zurdo. Y, hombre, la cuestión es, la orden ejecutiva vendría del gobierno. Entonces, ¿es solo el gobierno el que quiere desestabilizar a ese grupo o todos los partidos políticos les interesa? Yo creo que la distinción entre gobierno, oposición, etcétera, etcétera, es puramente y meramente espectacular. Ya, o sea, hay un poder político que una vez está unos, otra vez están otros, pero al fin y al cabo todos comparten el mismo tal, ¿no? Yo creo que este tipo de acciones pues se consensúan a nivel, no sé si a nivel estratégico o a nivel político y demás, pero yo creo que, bueno, de alguna forma sí que están. Y de hecho se puede ver cuando lees tertulias, cuando ves y analizas a unos medios y a otros, afines y no afines, todos coinciden en lo mismo: en desacreditar el movimiento, en este caso el 15M, en criminalizarlo, en ensalzar a la policía. En eso están todos de acuerdo. Y te diría que si mañana surge, hay una respuesta violenta por parte de la ciudadanía a algún acto de este tipo, todos van a estar en una piña y van a estar de acuerdo y van a lanzar a toda la prensa, toda la... De hecho, cuando quiso pasar algo así, cuando se alojaron en la plaza de Barcelona, que estuvieron antes a la cuerda, le salió mal, porque al final lo que salió fueron policías, ¿no? pegando a incluso personas en sillas de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque fuera a nivel, bueno, aparente o por fachada, bueno, incluso los medios de comunicación tradicionales se pusieron un poco en contra, cuando menos, ¿no? Rápidamente se olvidó, surgieron otras cosas, etcétera, etcétera. Ayer jugó el... otro día jugó el Barça, jugó el Madrid, ayer vino, ahora viene Benedicto. Pero bueno, aún así viniendo Benedicto, pues se surgió un poco ahí el conflicto, ¿no? Pero bueno, parece ser que también incluso desde el mismo sistema se hacen guiños y se apoya esta cosa del 15M, ¿no? Izquierda Unida, incluso el mismo PSOE, periódicos como El Mundo y La Razón y tal, acusan al PSOE precisamente de hacer guiños al 15M, de querer ahí... Sí, sí, sí. Hacer, integrarlos. Sí, ¿no? Sí, de hecho. Y de hecho, Rubalcaba dice que lleva varias de sus propuestas en guiños que hacen al movimiento, de que los lleva en su partido, o sea, que los lleva en su programa y tal. Pero bueno, es una forma más de recuperar, ¿no?, ese descontento que existe y decir, bueno, lo asumimos, ¿no? Es asumible y tal, en cierta medida. Realmente, y esta es otra opinión que lanzo, es el 15M parte desde un punto de vista, para mí, reformista. Piden mejorar esto. Creo que tal y como están las situaciones, como está la situación ahora mismo de descomposición de este sistema capitalismo y de capitalista y de su democracia representativa, creo que es tal grado de descomposición ahora mismo que hay a todos los niveles, ámbito político, económico, social y demás, que incluso planteando una reforma, desde un planteamiento reformista, es algo que es inasumible. O sea, no sé, uno de dos, es inasumible porque no lo van a llevar a cabo, o dos, porque si se llevara a cabo destruiría el propio sistema. Entonces, en ambos aspectos puede ser transformador si se sigue luchando para que eso suceda, ¿no? Porque plantean cosas como democracia participativa, etcétera, etcétera. El sistema no es capaz de asumir una democracia representativa, por ejemplo, o piden pues acabar con la dación de pago de las hipotecas, pues sería una cosa que haría tambalear el sistema bancario, por ejemplo. Hombre, si se aprobara. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto es, aunque sea reformista, pues eso, puede crear contradicciones insalvables para el sistema, o no, asumibles, pero que le cueste trabajo, digamos, asumir. Lo que parece es que el sistema capitalismo no tiene la misma dinámica que hasta hace poco de solucionar sus propios problemas. Parece que esta crisis está descolocando un poco, por ejemplo, el sistema financiero americano, que era una de las bases sólidas que siempre estaba detrás de, o sea, los ciclos económicos mundiales. Yo no sé si puede ser un principio de lo que comentabas en el programa pasado, aquello del final del Imperio Romano, de la propia dinámica que acabe con el sistema. No creo, hay muchos mecanismos todavía que lo pueden perfeccionar. Sí, porque a ver, estamos en una fase de crisis. Vuelvo a los clásicos. Marx hablaba de superestructura. Esto es la superestructura de la superestructura. O sea, la crisis realmente es una crisis de... Es una crisis económica, pero a nivel financiero, a nivel de especulación. O sea, se crea una crisis a partir de algo... Y eso, aquí tenemos otro compañero de Trobar Club que le gusta mucho a él. De algo totalmente abstracto e intangible, más allá del dinero. Es la especulación sobre la posibilidad del dinero a futuro. O sea, estamos hablando de que hay una crisis porque se supone que no vamos a poder pagar una deuda que no existe, pero que la tenemos asumida a 10 años, ese tipo de cosas, ¿no? Que son, bueno, movimientos totalmente abstractos y totalmente separados de una economía real, pero que al mismo tiempo la afectan directamente, ¿no? Porque eso crea una serie de mecanismos y una serie de cosas por debajo que llega a afectar a la economía real. Realmente, si eso no existiera, entre comillas, no sé hasta qué punto nos afectaría, no afectaría tanto, digamos, al currito de... Sí. Dale, dale. No. No. Usa esta, a ver. Ahora, a ver. ¿Puede ser una cuestión ahora? Ahora. Suele ser que cuando está apagado el micro no suena. Es el tema que tiene, es el intríngulis de lo que es el aparato en cuestión. Que yo iba a decir que hay varias cosas ahí del meollo. Yo, por un lado, lo del 15M y tal, yo no soy nada crítico, porque es completamente razonable que se salga a la calle y que la gente esté muy mosqueada, y tiene cierto sentido incluso la forma de expresarlo, que no sea violento, incluso el intento de desarrollar un modelo que es el asambleario, que es muy complicado y que posiblemente no sirva, para gestionar una sociedad que creó el capitalismo. Es decir, esto nunca existieron tantos millones de personas, ni existió la ciudad de Oviedo. O sea, es un producto de tal. Entonces, pues igual se muere en sus propias contradicciones, algo que es muy digno. O sea, que nadie nace aprendido, ni ninguno de nosotros tiene la solución, ni nadie sabe por dónde van los tiros, que yo creo que es una parte clave de todo lo que está pasando. Que el hecho de no saber nada acerca de lo que está sucediendo, ni realmente entender por qué está pasando, ni qué va a suceder, ni cuál es la solución exacta, en vez de generar desconcierto, debería generar una tranquilidad de que, bueno, esto es bueno. Pasamos de la tranquilidad o del absolutismo del capitalismo como bien y de la democracia como bien supremo, como bien ya el no va más, ¿no? Como decía Churchill, el peor de los sistemas posibles, a vivir pasamos a ahora mismo una incertidumbre tal que es que nada sabemos de lo que pero también en otro sentido, porque al no saber nada, al no estar absolutamente seguro de lo que está sucediendo, tampoco valen las perspectivas abstractas que antes se tenían. Es decir, lo que demuestra, una de las cosas que demuestra el 15M es que todo lo viejo políticamente está obsoleto. Es más, que la crisis del sistema capitalista es una broma al lado de la crisis de los que cuestionan al sistema capitalista dentro de la lógica del capital, porque claro, la crítica pues del capitalismo lleva mucho tiempo circulando libremente por ahí de una forma muy lúcida, pero nunca había dado el salto de no somos mercancía que se compra tal, de estar públicamente en todos los sitios. Bueno, es que, por ejemplo, ese lema es totalmente revolucionario. No somos mercancía a manos de políticos y banqueros. O sea, es algo que ataca y socava los pilares del sistema democrático o del sistema capitalista, que es la economía y la gran banca, o sea, el dinero y los que gestionan el sistema. Bueno, yo retomando un poco el inicio, digamos, del debate, que es si las fuerzas políticas o los poderes fácticos están apretando de más, hay un mensaje a la policía para que lleve más allá la violencia de lo natural y permitido en estos casos, y digamos que fuerce a un movimiento pacífico a reconvertirse en una fuerza más violenta. Bueno, de ser así y de asumir que así es, lo que también podemos es prepararnos para esa situación. Pues eso, que no se les apliquen leyes antiterroristas, como hemos podido ver aquí en los casos de las movilizaciones de trabajadores en Asturias y en otras zonas del norte, y digamos prepararnos para ese intento de radicalización y para que nos apliquen unas leyes que no son las adecuadas. Si ya estamos, si el movimiento, vamos, está en la palestra y demuestra cuáles han sido sus armas, cuál es su ideología o su intento reformista, pues démosle también un sentido y una base lógica a la respuesta violenta. O sea, no tenemos por qué evitar el debate sobre la violencia. Si el Estado nos está aplicando una violencia desmedida con unos fines encima dañinos para el movimiento, pues habrá que ver si se puede responder a esa violencia y también cómo defenderse de los medios de comunicación tradicionales para la no criminalización. Ahí en la segunda parte. La primera es más compleja porque el movimiento es demasiado pacifista. Aquí en Oviedo, en Asturias, una de las críticas que puede tener este movimiento es que tiene un rechazo a la violencia que a veces roza el absurdo. Incluso con aquellos temas que no son violentos, se les considera o se les cataloga desde ese punto. Puede ser, por eso decía antes, que es un punto fuerte y al mismo tiempo puede ser una debilidad del propio movimiento, ¿vale? Es un punto fuerte ahora mismo. Y hasta ahora mismo se está mostrando como muy fuerte, porque está aglutinando cada vez a más personas que rechazan este tipo de actuaciones. Claro, cuando llegará un momento, yo lo dije hace tiempo, todo movimiento pacífico necesita un mártir, al menos. Los indios tuvieron a Gandhi, etcétera, etcétera, ¿no? Todo movimiento pacífico necesita un mártir o más de uno. En Londres hubo más de un mártir. Hubo varios mártires porque surgió del asesinato de una persona. La segunda parte, los medios de comunicación en esta sociedad tecnológica, ahora mismo, para un porcentaje muy amplio de la población, están superados. No son creíbles ya. Hay un gran porcentaje de la población que sigue leyendo el periódico y que sigue viendo la televisión, por decirlo así. Pero hay una gran parte de la población que está conectada a internet y que utiliza redes sociales. Y es mucho más activa, es consumidora y productora de esos contenidos que hay en internet. Con lo cual, ahí lo tienen complicado. Bueno, lo tienen complicado. Hay más canales, por decirlo así, que para que una reivindicación, una lucha, un mensaje, etcétera, etcétera, se pueda difundir y pueda llegar a más personas y cuajar, ¿no? Que no se quede en un núcleo, en un gueto, en un hecho aislado. Sobre la primera parte lo veo, es más complejo, pero tío, hay un rechazo muy grande a esa violencia. Y bueno, a lo mejor tiene que ser una... Surgirá, esa violencia surgirá a lo mejor fuera de ese movimiento, no lo sé. Bueno, hay ejemplos, por ejemplo, en el movimiento antiglobalización, que yo creo que de alguna manera el 15M o la manera en la que gente de diverso perfil político o incluso sin perfil político se junta por una idea común de rechazo a grandes rasgos del sistema, no a cosas concretas, sino... pues yo creo que el movimiento antiglobalización ha dado ejemplos de una violencia, nuevos tipos de violencia, como los Tutti Bianchi, por ejemplo, que pues creo que se acolchaban todo el cuerpo y hacían de ariete en las manifestaciones atravesando los cordones policiales. Uh-huh. Es decir, hasta la violencia puede ser un campo de debate y pensar cuál es la violencia que el 15M puede ejercer en respuesta a la violencia dañina física que ejerce la policía. Y sobre todo en el debate que estamos teniendo de si esa violencia está ejercida por una presión política, además, no solo porque el policía... Que también eso yo creo que es un punto que deberíamos ver. Si el individuo que es policía en ese caso... actúa bajo las circunstancias o bajo un determinado dictamen que le marcan. Ya, no lo sé, eso también es otro tema. No lo sé. Yo tenía ahí varias cosas, así que se me ocurren. Lo primero, yo por ejemplo, es que creo que así como la crisis es, bueno, es jodida y todo el mundo lo está notando de una u otra manera, yo no soy muy optimista en la posibilidad de que esto salga o no salga, porque hay un hecho que es fundamental de todo el tema, que es la base, yo creo, que de todo lo que se está desmoronando, que es que de forma consciente y premeditada en los últimos 40 años el mundo en el que vivimos, que es un mundo occidental, es decir, el mundo occidental es la clase dominante del mundo, incluso los que dentro del mundo occidental no nos consideramos la clase dominante, es decir, nosotros tenemos una serie de privilegios y vivimos en un mundo en el que yo mañana me levanto a trabajar y es una mierda y es durísimo y es jodido y no me gusta y tal, y podemos poner todas las disculpas emocionales que queramos, pero antes te pegas una ducha, coges tu coche, recorres 80 kilómetros por unas carreteras que cuestan un montón de pasta. Entonces lo que está demostrando esto es que simplemente esto no se puede mantener, es decir, esto no es real. No, ahora mismo vivimos en un sitio donde no se produce absolutamente nada, ¿sabes? Es casi una excepción. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, ¿cómo vamos a tal? Entonces, por eso yo decía lo de que la crítica del capitalismo está en crisis total, porque de mano, por decirlo de alguna forma, los que compraban esa crítica eran los productores, pero como no existen los productores, de mano sus prácticas eran prácticas que estaban ligadas a la producción, es decir, un sindicato o un partido que intentaba tal, o una asamblea de trabajadores, pero como ya no, los trabajadores no producen nada, no tienen ninguna fuerza en su propio trabajo, entonces todo lo que hay mucha gente dentro del movimiento tradicional que están a los márgenes del movimiento tradicional, que ya lleva viviendo esta realidad mucho tiempo, que es lo que pasa en Madrid con el 15M, que de repente es una cosa que no entiende nadie y resulta que, claro, hay una gente allí que lleva años practicando eso y de repente pues funciona, o sea, funciona, no lo hacen, lo hacen tal. Entonces es la incertidumbre esta que yo la veo muy muy positiva, muy positiva, porque realmente hace, o sea, hay que plantearse que igual no tenemos ni puta idea y que igual pues esto, bueno, como nadie sabe por dónde va, si todos partimos del mismo punto es fácil que todos nos entendamos. Yo quería decir lo último, que es una cosa que es una opinión muy personal, que tiene que ver con lo del 15M, que es que yo el debate ese del reformismo y lo revolucionario, yo creo que hay que olvidarse de ello, porque precisamente por lo que tú acabas de decir antes, como el reformismo ya ni siquiera es posible, yo veo que eso que normalmente se le llamaba reformismo es, y yo lo vi ahí en el 15M, y si se ve así, pues es fácil que la gente es simplemente que unas personas se plantean unas cosas a corto plazo que pueden ser irreales y otras a largo plazo que también pueden ser irreales. Entonces, lo que es revolucionario no es lo que diga uno y lo que diga otro, ni lo que uno se plantee y lo que otro se plantee, es el escenario. Es decir, si es en una asamblea, entonces es interesante. Si es en un bar, es palabrería. Claro, lo bueno es que salió de los bares para convertirse en asambleas, eso es interesante. Y otra, un apunte a lo que comentabas con respecto a esto de consumidores, productores, etcétera. Una de las características que se oyen, que comentan en este audio, que es una de las características, de los rasgos de esta última revuelta que hubo en Londres, es que el compañero decía que no tenía un trasfondo político claro, sino que lo que esta gente quería era saquear para tener los plasmas, para tener reproductores de DVD, para tener un iPod, para tener un iPad, ese tipo de cosas. O sea, estamos en un mundo de superabundancia, lo que tú dices, con un montón de cosas al alcance de la mano, detrás de unas vitrinas de unos grandes almacenes, y que la gente lo único que quiere, o por lo menos en Londres lo que quería, era cogerlo. Entonces rompió los escaparates, simplemente se lo llevaba, ya tenía su modelo, y pedían, pues eso, él lo decía, más trabajo para poder comprar más mercancías, ¿no? Cosa que ya no existe. O sea, es una de las también de las características de estas nuevas revueltas, que la gente va al saqueo, al pillaje de toda la superproducción de mercancías que nos inundan día a día, ¿no? Planteando lo de la revolución o la reforma, como el movimiento del 15M está abocado al fracaso, la gestión política que sea capaz de gestionar el descontento van a ser la nueva gestión del poder en el futuro. No creo que el movimiento del 15M vaya a triunfar. Las posibilidades de autogestión de la sociedad son reales, pero hay unas fuerzas de oposición muy fuertes en el poder, y lo que sí veo es que hay una descomposición total del capitalismo como lo concebíamos hasta ahora. O sea, se está recomponiendo. Ya no es un proceso de acumulación de mercancías en los consumidores y tal. Ahora yo veo como más una gestión de los lugares sanos y saludables. O sea, hay un montón de problemas y contaminaciones y descontentos sociales, tanto de los países, de las personas. O sea, han degradado mucho a la humanidad, y la riqueza dentro de poco se va a ver como eso, espacios aislados, ya sea de urbanizaciones, espacios limpios, el agua, la gestión del agua. Son estos puntos de estropear el medio ambiente. Va a ser el medio ambiente un recurso escaso y va a ser gestionado por una minoría para controlar a una mayoría. Hay posibilidades de hacerlo autogestionariamente. Argentina fue un ejemplo de ello. O sea, hay una crisis tremenda que casi les destroza la vida, y deciden tomar ellos mismos la gestión y empiezan a organizarse asambleariamente para gestionar la comida, el día a día de la vida. El tema de que la degeneración del capitalismo, ya no es posible un capitalismo que vaya creciendo como hasta ahora, y la riqueza ya no va a ser el aumento del PIB, porque no puede ser por las condiciones materiales, ya se llega a unos límites que está llegando ya al final, y yo veo que bueno, la riqueza puede cambiar, que la gestión la van a hacer, el poder va a seguir teniendo unos gestores que van a velar por los intereses de una minoría, y que según cómo gestionen ese descontento, así van a progresar esos burócratas, tecnócratas, ese poder. Va a ser el desafío del poder en el siglo XXI, va a ser la gestión del descontento. ¿Y a cuántos seres humanos se van a tener que llevar a cargar? Yo mira, quería hacer una precisión antes de... Para que esto triunfe. Es que eso es el día a día del capitalismo y la lucha de clases. Es lo que está sucediendo hoy mismo. Estando nosotros aquí muy bien, o sea, hay un montón de guerras, hay unas grandes hambrunas que nosotros no vemos, pero que es la gestión necesaria del capitalismo. Eso estaba pasando en el llamado tercer mundo. El problema es que esta crisis del capital está llevando eso, o hay posibilidades de que esto llegue al llamado primer mundo, a la Europa que conocemos, democrática y económica europea, social y demás, y América del Norte. Mira, yo quería hacer un apunte sobre lo que decía Incio de la, la gestión del medio ambiente, y ya está pasando, ya lleva años pasando. En Estados Unidos, a través, bueno, es un ejemplo un poco raro porque viene a través de la música, el soul y el R&B se convirtieron, se denominaron urban a principios de los 90, porque era la gente negra que vivía en la ciudad la que tenía escasez de medios, de bienes, y digamos, pero también todo esto siempre está más ligado a la creatividad artística, y era urban porque los blancos de clase media o media alta vivían en las afueras de las ciudades, sin la contaminación, en unos espacios abiertos, con jardines, con bosques. O sea que ya está pasando eso, ya se está gestionando el medio ambiente para que pase a unas manos más apoderadas. Y decías, mira, por ejemplo, de también los mecanismos, eso, la crítica al capitalismo, que ya no se puede hacer de una manera marxista, o sigue habiendo, yo creo, ejemplos que son prácticos a día de hoy. Los PIGS, digamos, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia y España, que son las siglas de cerdo y bueno, que casan los países ahí, y para eso los ingleses siempre tienen el humor más fino. Si son capaces de... podrían hacer un acto ahora mismo revolucionario en cierto sentido, y que lucharía contra la crisis del capital, que es salirse del euro, volver a la peseta y devaluarla. O sea que todavía hay mecanismos dentro del capitalismo clásico que yo creo que todavía se pueden. Pero estamos entrando en una crisis un poco que yo creo que compañero de Trobar Club ya desmontó antes. Y comentabas antes Argentina. Argentina es un país productor. Argentina tiene las mayores reservas del mundo, o de las mayores reservas del mundo, de cultivo de soja y de carne de vacuno. En España ahora mismo, si hiciéramos eso, no tendríamos nada que producir. Yo, vamos a ver, yo lo que dije, esto lo explica muy bien Terán, esto no es ninguna broma, esto fue un plan y un proyecto elaborado, sí, sí, sí, con una serie de personas claramente que lo firmaron, que está escrito y que hay gente que lo enseñó públicamente. Uh-huh. Es decir, en Asturias hubo un proyecto para desmantelarla a nivel industrial y a nivel agrícola. Uh-huh. No, sí, es ninguna, sí, sí, broma. No, no, no. Yo lo sufrí, yo lo viví. Desmantelamiento realmente, porque una cosa que decía Incio, realmente es posible y el poder lo tenemos las personas, pero tampoco es que lo tenemos las personas con lo que hacemos. Es decir, si no hacemos nada, no tienes nada. Entonces, el que sabía hacer algo, o sea, el agricultor tenía una capacidad que es trabajo, que. ¿No? No, no, no la fuerza de trabajo, es que no era subsistía. O podía trabajar, o podía. Entonces, ese tejido que está eliminado de forma. Esto es una cosa muy interesante, porque económicamente eso no es rentable. Es decir, tú no puedes, estás perdiendo dinero a manos llenas, uh-huh, manteniendo una gente que no hace nada, pagándole porque tengan vacas que no son rentables, leche. Hoy en día se funciona así. La carne en Asturias, sí, todo esto de la carne roja y chata, no sé qué y tal, todo esto funciona porque subvenciones. Si no subiera, no sería rentable tener esas explotaciones. Pero por eso ahora la crisis es, no es tal crisis, es la consecuencia de. No, porque una crisis es que tú hagas una cosa, que haya una catástrofe o que... Uh-huh. Pero esto no está. Yo quería decir una cosa que estaba diciendo Incio, que y seguramente José sepa muy bien, que posiblemente ahora la mayor gestión que hay es la gestión emocional. Mismamente José antes hizo una serie de hitos de tal en estas elecciones, es todo una una manipulación emocional permanente. Como no hay debate, entonces se lleva a las masas a través de las emociones a un sitio o a otro. Uh-huh. Mueren 200 tíos por una bomba que pusieron unos que eran del Sporting, porque al final, según la travesturana, el mayor pecado que habían hecho aquellos tipos era uno que había vivido no sé dónde y vendía a costo, ¿no entiendes? Pero y eso ya te lleva a un punto que votas a este, al otro, que da igual a quién votas, o sea, pero lo que yo veo es que hay una industria, y bueno, tú lo sabes bien, las redes sociales y todo eso, que es la industria de la... O sea, de lo emocional, de simplemente saber qué sienten las personas. Uh-huh. Y eso es un sector productivo. Bueno, yo, o sea, estamos ahí. Lo conocemos, ahí estamos, sí, sí. Bueno, joder, empezamos así a lo tonto y menudo debate nos curramos. No sé si alguien tiene algo que comentar o ponemos un poco de música para tomar aire. Yo creo que para cerrar, sí, podemos darle a la policía, ¿no? No, yo quería comentar algo. En esta radio siempre sobre, estaremos en contra sobre de, lo de la policía. Y más las personas que estamos aquí, señora agente. A ver qué os estamos parece. Totalmente en contra de la violencia. De la violencia contra la policía. Si acaso estamos a favor de la violencia que ejerce la policía de forma democrática, legal y amparada por el Estado de Derecho, que conste en este podcast, en esta grabación, en este programa. El tema de que la policía no es neutral, o sea, son humanos, obedecen órdenes y van a obedecer a unos políticos, pero no son neutrales, y creo que hay mucho porcentaje también de la policía descontento y tienen muchísimos problemas como trabajadores. Sí. O sea, que el la degradación. Eso, ¿no? Una parte que critica. Hay una parte de la policía que critica y al movimiento y quiere, o sea, quiere estar ahí. Se salieron noticias en las que alguno escribía en su perfil de red social pues que era una pena que se fuera su día de descanso porque quería estar allí apaleando a los indignados. Y yo creo que la otra parte es la de la policía, digamos, más moderna y más democrática. El demócrata. Sí, que existen, ¿eh? Y que están como polarizados, ¿no? Yo creo que no hay un término medio en la policía. Y eso también puede ser un problema. Pero una cosa que se hace en la policía, en cualquier organización de este tipo, es crear una red de mando y una jerarquía muy, muy, muy, muy, muy clara, que permite muy pocos movimientos y muy poca actuación particular. En Portugal hace 35 años triunfó la Revolución de los Claveles porque el ejército se unió a la población. Bueno, puede ser algo muy muy bonito, ¿no? Ver soldados con rosas y con flores ahí, claveles en sus escopetas, pero yo estoy ahora mismo totalmente seguro de que si mañana hay orden de tirar a matar, van a tirar a matar. No les va a doler prendas. Un demócrata o un no demócrata. Ya, o... son humanos y va a haber unos cuantos que van a tirar a matar, pero va a haber unos cuantos que no soporten y claro, claro, esa presión y esa vida. Bueno, y ahí se creará un conflicto que yo entiendo por las características que tiene, pues en cuanto que son una institución, un organismo, unos cuerpos muy bueno cerrados, que en cuanto te va a trabajar dependen de eso, de una cadena de mando muy definida y demás, van a generarse unos conflictos que, entre comillas, solo ellos van a poder resolver. O sea, esto, hubo una serie de generales en Portugal que dijeron, no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo contrario. Bien, pero surge de los generales al final. Entonces, o de los... No, no eran generales, eran tenientes, jóvenes, licenciados de no sé qué escuela y tal, que bueno, pudieron hacer eso. ¿Puede pasar esto en España? Sí, puede pasar esto. Estamos hablando también de hipotéticos, del futuro de lo que puede pasar, una, ¿no? Creará conflicto, pero... Hay muchos que están totalmente a favor de que les den mano ancha para hacer esto. Yo veo dos temas. Una cosa que decía Incio, uno que son seres humanos y por tanto hay gente que son buenas personas. Por supuesto. Y también si vas a cualquier otro sitio, muchos son jerárquicos, si vas a una obra y le propones a 20 que disparen porque lo tienen que hacer, lo van a hacer, porque habrá también alguno que no lo haga, por casualidad que sea buena persona. Sí. Pero hay una movida que de esto de los claveles y tal, que yo no es por ser pesado, pero cuando en Portugal todos tenían la idea de que existía algo al otro lado del charco. Bien. Es decir, bueno, estamos aquí, pero se puede ser de otra manera. Pero es que ahora nadie tiene ni puta idea. Ya. ¿Entiendes? O sea, es que no hay nada que yo llego diciendo que yo lo veo positivo, porque como no hay nada abstracto a lo que ninguna idea que comprar, pues igual al final haciendo cosas sencillas pues acaba surgiendo algo. Quizás es una de las claves esa incertidumbre que existe, eso lo dices, ya no hay más allá. Nos dijeron que esto era el final de esto, que era lo mejor que podíamos estar era este sistema, y está demostrándose que él mismo es incapaz de gestionar esta bondad, ¿no? Y está... Leíste unas cosas, no sé si fue en los capítulos o fuiste tú, unas cosas de una gente en Francia, unos tipos que están yéndose, o lo colgó alguien en alguna parte. Yo hablé y que están en unos pueblos y tal, es gente súper formada y tal. ¿Y qué están haciendo? ¿No? Están plantando patatas y tal. No, ya los van a meter presos porque... ¿Entiendes? Estuvieron presos. Les llamaron terroristas porque habían atentado en teoría contra unas obras, claro, unas obras de alta velocidad. Y esta gente se conoció en procesos de todo tipo que hubo, de esto y de lo otro. Sí, no, y hablan de personas, eso, pues ingenieros, economistas, de todo. O sea, gente que estaba perfectamente integrada en el sistema, que se dio cuenta realmente que no es viable. No están haciendo nada, están simplemente viviendo en pueblos lo más apartado posible de la civilización, autogestionando su vida simplemente y organizando comunidad en torno a ese modo de vida, ¿no? Por eso decía antes que cualquier acto incluso por reformismo, incluso ir a plantar patatas ahora mismo, autogestionar tu propia alimentación, por poner un ejemplo muy sencillo, tener un espacio, una tierra en la que tú puedas plantar y puedas vivir en parte de ella, va en contra de lo que está estructurado. Puede ser un acto revolucionario, llamémoslo así, por llamarlo, por seguir utilizando en un periodo de incertidumbre términos que podamos comprender todos, ¿no? Puede realmente ser problemático. ¿Vives mejor que como puedes vivir en la ciudad? Hasta ahora, el estado del bienestar te garantizaba, mediante productos tecnológicos, unas vacaciones de 30 días, una serie de cosas, que tú no hicieses eso, no autogestionases tu vida. Pero cuando esa calidad se rebaja, lo otro sube de calidad de vida. O sea, ahora es igual más interesante. No digo que sea absolutamente interesante, hay mucha gente todavía ahí. O sea, la realidad es que lo que pasa es bajan las bolsas, pero o sea, pero ahí se siguen produciendo BMW, se produce. Gran parte de este movimiento, dentro de estas contradicciones, esta incertidumbre que hay, gran parte del movimiento este en contra de lo que existe ahora mismo viene del hecho de que la gente no quiere perder lo que tiene. No que quiera transformar esto para tener algo distinto o mejor o diferente o no sé qué. Es porque en muchos casos son posiciones de salgo a defender, pues eso, el estado de bienestar, la democracia, un capitalismo justo, o lo que me estabas diciendo que podía ser el sistema. O sea, vale que después llegue o se llegue a otras conclusiones, o que exista una certidumbre de, o nosotros podemos ver esta certidumbre de decir, esto ya no va a poder ser. O sea, esto no va a ir hacia adelante, el sistema este va a ir a peor, no va a ir a mejor nunca. La gente, ya te digo, yo creo que parte desde eso. Quiero mantener lo que tengo, no quiero ir a peor. No se plantea una transformación radical de la sociedad, ni muchísimo menos. Hay dos cosas de tal, rápidamente, que una es que hay gente que está ganando muchísimo dinero, o sea, cantidades ingentes en esta incertidumbre. Nunca hubo tan la acumulación de dinero y de bienes tal en más pocas personas. Y otra movida para terminar es que esto es el fundamento mismo del tal, el fundamento mismo del esto que del sistema de vida americano no es el McDonald's, es la deuda, es decir, la posibilidad de que el Estado se endeude, de que encima el dinero lo venda una entidad privada al Estado para que se endeude, de que el Estado facilite a los bancos que faciliten a los tal de que se endeuden. Entonces, claro, ahora es normal, todos estamos endeudados, entonces todos queremos mantener lo que tenemos, pero es bien sencillo, simplemente lo que tenemos no es nuestro porque no lo pagamos. No está claro, sí. Estaría bien poder resetear el sistema a cero de deuda. ¿Qué pasaría? Bueno, nos hemos liado aquí casi ya, os lo digo ahora exactamente. Llevamos 55 minutos de programa. Yo creo que lo más que puedo hacer ahora mismo, ya para no aburriros demasiado más a los que estéis escuchando esto, es poner un poco de música. Vamos a escuchar a un grupo Psycho, Puri Boy, no sé ahora mismo el nombre exactamente porque está en el CD y el CD está dentro del lector de CDs, con lo cual vamos a escuchar Psycho, no sé ni la canción porque no la tengo apuntada ni nada. Es novedad absoluta, esto no ha sonado en ninguna radio comercial o no comercial del mundo porque viene directamente de manos de su productor. Es un disco autogestionado y autoproducido por una serie de hartos, entre ellos mi cuñado, el Mutante. Va dedicado a él, a ver si a la gente que esté ahí al otro lado os gusta esta historia, a ver qué pasa. pues, ¿qué queréis que os diga? Suena de putísima madre este Psycho. Nacional, de hace muy poquito, recién salido del tostador, sale este CD. Bueno, esto que escuchasteis hoy, que estáis escuchando, ha sido un programa más del Pistolero Zurdo, un programa que venía totalmente improvisado, del que al final surgió un debate súper interesante, que hemos reflexionado un montón de cosas y que bueno, esperamos que os haya gustado y que os dé qué pensar. Y bueno, si queréis comentar algo, pues ya sabéis, elpistolerozurdo@gmail.com. tenemos la página web de la radio, www.radiocuca.org. y nada, habéis escuchado este programa en una radio libre, que es la Cuca, desde Oviedo, desde Asturias, desde el 107.3 de la FM. Llevamos ya casi 30 años liberando las ondas, liberando contenidos. Escucháis un poquito de música mientras que apagamos todo el tema por aquí. Y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias a los contertulios de hoy. Y a vosotros por estar ahí al otro lado escuchándolo.